premio Nobel al cómic, se lo vamos a dar a Raúl Sogún, que es un primor, está guapísimo, está con la tienda ya Sogún Salamanca, ya es un hecho, el 27 de octubre, por cierto, tienen su fiesta de inauguración. Eso va a ser un acontecimiento social en Salamanca, vamos, la cumbre iberoamericana y la inauguración de Sogún Salamanca. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Son los dos eventos que hay en Salamanca para este mes. Sí, hemos tenido que cederles un espacio a la gente a la cumbre, por el que dirán, pero bueno. ¿Cuántas calles vais a cortar vosotros? Porque aquí si no cortas una calle no eres nadie. Sí, va, que han cortado una, dos, cerca de 500, algo así. 500 calles han cortado, sí, para la cumbre iberoamericana, pero están contentos que estáis, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar sin un solo coche, vamos a estar todos andando, sí, y la verdad es que, bueno, esto va a ser una ciudad blindada, pero por lo menos, oye, bueno, sabemos pues, que seguros podremos andar por la calle. Ya iremos contando cosas sobre Sogún Salamanca. Es un empeño, una ilusión que desde la Rosa de los Vientos queremos apoyar, porque iniciativas culturales de esta magnitud serán pocas veces, ¿eh? Unos aventureros, César, Sole y Raúl. Queremos también agradecer nosotros que bueno, habéis sido un gran apoyo y bueno, siempre habéis estado junto a nosotros y a todos los que nos han ayudado, desde luego, que ahora poquito a poco lo hemos hecho realidad. Exacto. Yo lo que quiero es ver a los chavales de Salamanca yendo a Sogún a jugar los torneos, ¿verdad? Que eso es una maravilla. La verdad es que también se les echa de menos. Se les echa de menos y ya les estamos preparando todos cositas para que se lo puedan pasar bien y bueno, poder estar todos juntos de nuevo. ¿Cuál es el juego favorito de la chavalería? Dependiendo, cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene sus preferencias, pues desde su Warhammer hasta Heroclix, Magic, Versus, tenemos un vampiro, tenemos un poquito de todo. Y bueno, va a haber como motica, para que cada uno va a tener su especialidad y cada uno nos hemos centrado en una cosa para que puedan disfrutarlo y bueno, también en las preferencias de cada uno. Muy bien, pues fantástico, ya iremos contando cosas. Pero hoy tenemos un top 10 prometido, que es el de los cómics históricos, y la verdad es que este me gusta mucho, claro, me afecta directamente. Y algunos de los que vas a proponer sí que lo frecuentaba yo de jovenzuelo, ¿eh? Sí, hay algunos que son clásicos, algunos que bueno, son un poquito más modernos. También avisar que en este cómic, bueno, pues aunque en este top 10, aunque mucha gente piense que se han quedado muchos fuera, hay que reconocer que de ambientación histórica o bueno, pues novelas o cómics basados parcialmente hay muchos, lo que pasa es que hemos intentado ser un poquito rigurosos y los que sean directamente históricos y bueno, que su 99,9% tengan la historia de... Exacto, estos son rigurosamente históricos basados en la historia. Luego ya haremos también un top 10 con ambientación histórica, claro. Exactamente, que el de ambientación también nos va a permitir jugar, porque hay ambientaciones que aunque sean basados en hechos antiguos, están dados también en futuro y bueno, pues dan bastante juego y son bastante divertidos también. Eso es. Vamos a empezar y mira, pues aquí tenemos la conmemoración del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima y por eso en el puesto número 10 recordamos el hecho, ¿verdad? Exactamente, Hiroshima es una autobiografía hecha cómic. El autor se salvó, estaba a 2 kilómetros en la escuela del punto de impacto y bueno, nos cuenta desde los 3 días anteriores a la caída a cómo se desarrolló la economía y cómo salió Japón desde que cayó la bomba en adelante. Es una historia bastante cruda, un manga bastante crudo. Lo que pasa es que bueno, se está utilizando mucho en Japón para que la gente no olvide y se sepa y sepa valorar hasta dónde se ha llegado desde el punto en el que se ha llegado. Es verdad que muchos de estos cómics que nos vas a contar esta noche luego han sido utilizados como libro de texto en los colegios en Francia, en Bélgica, en Japón y bueno, también en el mundo árabe. También poquito a poco se está tocando, se está haciendo de manera pública y bueno, se está utilizando para que nadie olvide y sobre todo, bueno, pues es un método tan bueno como todo cualquiera, igual que el libro de texto, de tenerlo. No, y los chicos entran mucho mejor, ¿verdad?, con lo visual. Exactamente, cuando tienes algo visual o tienes algo que bueno, pues igual que ocurre con los pasajes, lo escuchas y lo puedes tener y disfrutarlo, no es un libro de texto que a veces son excesivamente densos. Sí, es verdad, nosotros hemos cedido en numerosas ocasiones los pasajes de la historia a colegios y a institutos y han sido un éxito. Los chicos se escuchaban con más atención. Bueno, pues Hiroshima en el puesto número 10, ¿autor? El autor es Kenji Nakazawa, es un poquito complicado de decir, pero bueno. Bueno, lo pedimos como Hiroshima, ya no lo pedimos, ¿no? como Hiroshima, sí, es tanto mitos en es estilo manga, quizá, bueno, son tomos bastante aprovechables, quizá especialmente, bueno, la edición es buena, que eso es un poco el precio, lo que pasa es que claro, es tenerlas en incunables porque merece mucho la pena para que lo vean chavales, pues eso, desde los 8 a los 100. Hiroshima, en el puesto número 10. Número 9. Palestina. Este es otro, bueno, pues es otro de los grandes, nos cuenta la primera intifada en la zanja de Gaza y bueno, pues el periodista que lo hizo realidad, Zuko, pues bueno, tiene también historias directas, lo vivió en primera persona como tuvo que esconderse y todas las anécdotas que ocurrió y bueno, pues el, desde refugiarse en mezquitas hasta debajo del fuego amigo y el fuego enemigo. Sí, yo este cómic lo conozco, es un periodista que vivió la Antifada en primera persona, que estuvo allí metido en las refriegas y luego esto lo trasladó, toda su vivencia la trasladó al cómic y quedó un resultado muy interesante. Sí, sí, además, bueno, ha tenido ya, es el modo, yo saco, es el autor y bueno, es el estilo que tiene, igual que él narra, ha hecho crónicas para periódico normal, él prefiere también explicarlo directamente en viñetas, ya que bueno, pues las cámaras eran armas bastante peligrosas. Número 8. Bueno, pues aquí tenemos también un gusto personal del equipo de Shogun, que es Vagabond, que está basado en la figura de Miyamoto Musashi, que es para la gente que le gusta la cultura japonesa, es el creador del libro de los Cinco Anillos, sobre la estrategia, el Kendo. Y bueno, pues también como siendo un jovenzuelo derrotó a grandes señores samuráis y como bueno, se dedicó durante 50 años a ondear por el Japón feudal y nos cuenta cuál es la cultura, cómo se desarrolla en la sociedad desde el estrato más bajo hasta la realeza y el shogunato de Musashi. Este absolutamente recomendado para amantes del Japón feudal, de los samuráis, lo van a pasar pipa, ¿no? Además lo van a disfrutar, es una serie que bueno, pues está actualmente editándose y lo puedes, de estos que puedes disfrutar mes a mes y que siempre está en boca de todos, desde la acción hasta la propia filosofía. Sí. Y bueno, pues para todo el que se haya acercado a este mundillo, quiera acercarse, es un buen elemento. Número 7. Bueno, tenemos otro clásico que también se estudia en los colegios, que es Murena. Murena. Basado en la Roma clásica, justo en el 15 de octubre, el Idus, en el cual el emperador Claudio muere envenenado, Nerón sube al poder. Con 17 años. Exactamente, con 17 años sube al poder y bueno, pues vemos toda esa época reflejada en cómic. Es una época bastante convulsa para Roma y sobre todo pues bueno, pues para que la cultura clásica se puede utilizar, además el formato está muy bien editado. ¿Y qué tal las recreaciones, los edificios, los vestimentas? Está muy cuidado y sobre todo porque bueno, también se pensó que llegara a bibliotecas, en un momento se dio para bibliotecas y bueno, pues han querido utilizarlo para que sea base primordial y ayuda para los chavales. O sea, es la Roma clásica, la Roma imperial, aquí la vemos en Murena. ¿Y en el número 6? Persépolis. Esta es una... Hombre, autora. Esta es autora iraní, además es la primera autora que del mundo israelí, del mundo árabe que ha dado el salto. Nacida en una familia, por decirlo así, más occidentalizada, tuvo que luchar con lo que es la cultura y con las propias mujeres. Y con las propias mujeres y con sus propias compañeras que no llegaron nunca a entender su manera de pensar, porque como curiosidad también nos cuenta en el cómic, que ella quería ser la última profeta de Mahoma y de Dios y de Jehová para bueno explicarles a todos sus compatriotas lo que significaba. Entonces bueno, tuvo que nos narra toda lo que es la cultura y la vida iraní y bueno cómo tuvo que salir y ahora mismo es uno de los bestsellers mundiales y está reconocida una estrella y ha ganado muchos premios. Ya hablamos de ella, te acuerdas, y la verdad es que ya nos contaste en su día que era un cómic que había penetrado muy bien en el mundo occidental y muy valorado por parte de los grandes especialistas. Además, bueno, hemos tenido también disposición en varios periódicos editado y se ha regalado en una edición muy bonita. Número 5. Bueno, tenemos otro de los clásicos, aunque ya hemos hablado de él, que es Mouse. Vamos. De Alan Spiegelman. Pues bueno, es el Holocausto contado por ratones. El Holocausto contado por ratones es una autobiografía de lo que es la familia Spiegelman. Es muy duro de leer. ¿Por qué eligió ratones? Quizás por, bueno, pues la eterna lucha del gato y del ratón y quizá porque contarlo con personas era demasiado duro y demasiado fuerte y a él le costaba muchísimo hacerlo. Entonces, bueno, buscó animales antropomórficos, le llamó la atención por un pequeño ratoncito que él tenía y dijo, ¿y por qué no? Porque el autor había sufrido, ¿no? Lo sufrió su familia, familia. Y bueno, pues les costó salir bastante y bueno, pues con todas las historias recogidas de... Igual que, bueno, pues ahora ha estado actualidad el perseguidor de nazis, pues bueno, aprovechamos también para recordar el Holocausto y lo que supuso para mucha gente y otro libro de texto que deben de tener todos los colegios. Es un trabajo muy interesante, vamos. ¿En el número 4? Bueno, tenemos aquí Los grandes héroes de la historia. Sí, señor, este. Este es una colección, que no destacamos ninguno en concreto, sino bueno, pues aquí cada uno elige su biografía favorita aquí tenemos, aunque tenemos los pasajes de la historia, pues tenemos aquí exactamente lo mismo hecho en cómic. Sí. Cada uno tiene su preferido, es Napoleón, a Francis Drake. Alejandro Magno, que son además de este tipo de colecciones que siempre ha sido común entre un grupo de amigos, que cada uno tenía sus elegidos y bueno, luego iban rotando y se han usado como moneda de cambio en muchos domingos. Hay mucho coleccionismo en este asunto de los héroes de la historia, ¿verdad? Exactamente, porque cada uno tiene sus filias y sus fobias y como también suelen venir en revistillas, pues siempre había, entre el grupo de amigos hacían fondos comunes además también. Hemos recogido gente que nos ha contado que el grupo de amigos tenían un fondo común para comprar cómics y luego los iban cambiando conforme los que iban saliendo. Sí, mucha gente aprendió historia. Yo cuando era mozalbete tenía estas grandes biografías ilustradas y tenía, pues no sé si toda la colección, pero ¿dónde estará, por cierto? Además es muy complicado de conseguir porque cada uno se acabó desperdigada, cada uno de los amigos se quedó con una, y encontrar una colección entera, salvo en recopilaciones que sí se han dado y sí se están recogiendo, en ediciones muy lujosas. Sin embargo, bueno, pues el formato original tenía su encanto y para todo el que lo haya leído lo tiene en su memoria. Sí, vamos al podium, al número 3. Pues tenemos Fast from Sarajevo, es hecho por Joe Kubert. Tremenda historia, ¿verdad? Exactamente, además es la historia de un amigo de Kubert. Es una historia real. Es una historia real, contada por Kubert, pues la historia de Erwin Rustenmagic, lo siento por el nombre. La tuvo que dibujar él porque no se atrevía a contarla de otro modo. Este señor y su familia escaparon por los pelos en Sarajevo a limpieza étnica, estuvieron escondidos durante 18 meses, y lo único hilo de comunicación que tenía era un fax en el que ellos iban contando lo que estaban viendo, desde las violaciones, asesinatos, toda la crueldad que tenía la guerra en primera persona y con el miedo a ser encontrados. Hicieron unas crónicas excepcionales, crudas, reales, pero que quedaron además como casi como ejemplo de periodismo, ¿no? Exactamente, pues bueno, lo pasaron a viñeta y cada página tiene una fuerza muy especial, y sobre todo, pues bueno, sabiendo que alguien ha estado allí, lo hemos visto todas estas horas, las hemos podido ver en las noticias, sin embargo, el verlas desde dentro, el verlas no desde un periodista, sino desde alguien que ha tenido miedo de su familia, que ha estado, bueno, preocupado por seguir adelante, el intentar encontrar comida y ver y encontrarse todo lo que tenía, pues bueno, es un retrato muy crudo y bueno, pues es de los cómics que guardo en el corazón después de verlo. Vaya colección de lujo que nos está ofreciendo Raúl Sahagún, qué maravilla. En el número 2, Hazañas Bélicas. Exactamente, aquí tenemos otro de los grandes clásicos. Hazañas Bélicas ha recogido durante mucho tiempo historias reales, también ha tenido algunas que son fabuladas, lógicamente, pues para darle un puntito más, sin embargo, en un 99% de las historias son reales, hechos tomadas de todas las guerras de todos los tiempos. Aquí sí que cada uno ha guardado muy celosamente su ejemplar de su batalla favorita. Yo tengo muchas en casa. Exactamente, además es una colección muy curiosa. Voy a buscar. Exactamente, es curiosa esta colección, cualquiera que tenga más de 30 tendrá su ejemplar en casa y los tendrá en un sitio de honor, y cuesta mucho encontrar originales y bueno, pues encontrar colecciones enteras, sobre todo por eso, porque cada uno tiene su lección. Era la vida cotidiana de los soldados en la guerra, ¿no? Las estrategias, las tácticas, de los grandes hombres, los grandes nombres también, pero también el soldado raso. El día a día, las estrategias de los generales, la relación que tenían unos con otros. Además también era un cómic muy vivo porque te contaba en primera persona las historias, podías ver los cambios de registro, los cambios de dibujo con respecto a quién se dibujaba y a quién no. Por ejemplo, además estaba muy cuidado que el soldado raso siempre tenía los mayores detalles, los mayores fondos. Sin embargo, general siempre estaba, bueno, pues un poquito quizá más apartado de la realidad. Muy buena observación. Sí, es una cosa muy curiosa, sobre todo, pues bueno, porque era para gente del pueblo que quizá estaba más pendiente de lo que pudo ocurrir o gente que rememoraba, siempre recuerdas con más cariño cuando has estado delante y bueno, todos los detalles siempre se agradecen. Aquel cigarrillo que se echaban después de la refriega, ¿no? Bueno, exactamente. O en las horas de carga dentro de las trincheras. Sí, la verdad es que bueno, también hemos tenido sus reflejos con Ernie Pike, del que también hablaremos en próximos rankings de ambientación, y bueno, pues ahí está y es uno de los que están dentro del corazoncito de todos los que han ido con mí, y ahora mismo es una colección que no ha envejecido nada. No, Hazañas Bélicas en absoluto, y hombre, había otras colecciones de guerra, pues las batallas decisivas y todo esto, que las coleccionábamos, vamos, con absoluta devoción. Hay que hablar un día de NAM, ¿eh? Sí, hay que darse el gustazo. No hemos podido incluir en este ranking porque es más ambientación que pura historia, pero es una de las series que más caló en en la gente que a lo mejor pueda tener, pues eso, a partir de 20, 23 añitos, y que, bueno, te contaba la guerra de Vietnam de una manera muy cruda y a la vez divertida. Es un cómic muy interesante. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer un top de las guerras del siglo XX, como quedaron reflejadas en los cómics, con incluso situaciones divertidas. ¿Te acuerdas de un tal Sargento Gorila? Sí, también el Sargento Gorila. Luego también tenemos los grandes autores que han sacado su Sargento Rock, por ejemplo, la unidad de fusileros. Sí, sí, sí. Han cogido historias que, bueno, Sargento Furia. Exactamente. Han cogido el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, igual que la Guerra de Corea y la de Vietnam. Sí. Han estado muy presentes porque muchos autores las vivieron en primera persona. Sí. Y bueno, el número uno, 300. Aquí tenemos uno de los grandes, que bueno, Frank Miller y su batalla de las Termópilas. Ese es uno de los grandes del cómic y que bueno, no hay que perderse y disfrutar cada página, sobre todo ahora que la están pendientes de pasar a cine. Y estamos haciendo firmas para que la lleven al cine, efectivamente. Están en ello, y bueno, con esto de Sin City le gusta mucho a Frank Miller el ánimo de que hicieron con su obra, y bueno, pues está animado por hacer 300. Ya le dedicamos un monográfico especial a Frank Miller y a sus 300, y debe estar claro que sí en el número uno, porque marcó un estilo, marcó una época, y es uno de los cómics más difundidos y vendidos de la historia. Sí, sí, además en España, que va más por más de su quinta edición, y es algo en un cómic muy reseñable. Bueno, cool laude, Raúl, Muchas gracias. Te vamos a poner ahora mismo el traje de prusiano, porque has estado muy histórico, has estado muy bien. Sí, además me queda muy bien la casaca, hay que aprovecharlo. Tremendas, gracias.